Muy bien, y vamos a entrar ahora sí a la columna de biología que inauguramos hace un par de lunes atrás. Algo muy interesante, porque son cosas que las reconocemos a diario, todo lo que hemos hablado. Hoy tenemos un tema muy interesante, muy importante, porque es algo que está en auge, aunque sea en invierno. Es algo que siempre aparece en verano, pero en invierno también. Y estamos en comunicación telefónica con Silvina Vélez. ¿Cómo estás, Silvina? Muy buenos días. Aquí Leandro te saluda. Hola, Leandro. Muy buenos días para todas, todos. Y feliz Inti Raymi. Gracias. Igualmente, feliz año nuevo aquí en nuestro hemisferio sur. Vamos a aclarar también para la audiencia de que la audiencia puede sugerir temas para que nuestra amiga bióloga, Silvina Vélez, nos comente y desarrolle durante este espacio. El tema de hoy que tenemos es algo, como decía, muy interesante porque son los mosquitos. Algo que con el frío que hace, todavía hay mosquitos en algunos lados. Es increíble eso. Así es. Bueno. Así es, así es. El micrófono es suyo, estimada Silvina. Bueno, muchas gracias. Bueno, ese pedido de que la audiencia sugiera los temas ha sido mío, así que yo agradezco a la persona que se comunicó con la radio para pedir que yo hablara sobre los mosquitos. Yo la verdad estoy muy contenta de recibir las opiniones de las personas y los intereses de los oyentes para que esto sea más interactivo, no yo hable de lo que a mí me interesa, sino que hable de lo que a las personas, los oyentes, las oyentes les interesa. Así que seguimos con el WhatsApp abierto durante toda la semana para recibir los temas que quieran que sean tratados. Bueno, gracias a una señora, creo que fue, que quiere que hablemos de los mosquitos, entonces yo desde mi perspectiva biológica no voy a hablar tanto de la epidemiológica porque no es mi tema, pero sí desde la perspectiva biológica les voy a contar la vida secreta, la vida íntima de un mosquito, ¿no? Entonces, a aclarar que, como la mayoría de los insectos, los mosquitos tienen un ciclo de vida, y ese ciclo, el organismo va pasando por distintos estadios, les llamamos, ¿no? Entonces nosotros lo que vemos normalmente es el adulto, es el estadio adulto, que es volador, pero ese adulto viene de pasar por un montón de estadios. Entonces acá es lo mismo que el chiste que es primero el huevo o la gallina. Bueno, yo voy a empezar a hablar de los huevos, digamos, de dónde viene ese adulto. Claro. ¿Y por qué voy a hablar de estos detalles del ciclo? Porque nos ayudan a conocer o nos ayuda a respondernos tu pregunta, Leandro, de por qué es pleno junio y todavía hay mosquitos. Entonces, el huevo de estos mosquitos, que vamos a hablar específicamente de la especie Aedes aegypti, que es la que causa, la que ha causado el dengue en Mendoza estos últimos años, por eso es de nuestro interés charlar sobre esta especie. Tiene un huevo que es muy pequeñito, es de 2 milímetros aproximadamente, y por eso no podemos detectar muchas veces los huevos. Estos huevos son resistentes a la desecación y, por supuesto, a las condiciones ambientales del invierno. Es decir, nosotros tenemos la idea de que los mosquitos se quedan en el agua y cuando se va el agua se dejan de criar los mosquitos, y esto no es así, porque las hembras pueden poner al final del verano los últimos huevos cuando ya empiezan a bajar las temperaturas, y esos huevos, como tienen una inteligencia interior que dice que si las condiciones no son favorables, no voy a eclosionar, hablamos en biología, eclosionar es que el huevo se rompa y nazca la larvita, entonces si las condiciones no están dadas, la larva tiene la información de no nacer y va a nacer cuando las condiciones sean favorables, que básicamente es que vuelva a aumentar la temperatura y que a ese huevito lo toque el agua, la varita mágica que hace que la larvita nazca. Entonces podemos tener mosquitos potenciales todo el invierno en esos huevitos. Y si de repente corre un sonda o tenemos este invierno, que es un invierno primaveroso, o donde la temperatura no se logra mantener muy baja por varios días, es probable que algún mosquito confundido eclosione o termine de completar su ciclo que se había detenido en alguno de esos estadios porque las condiciones son favorables. Se comprende hasta ahí. Totalmente, totalmente. La verdad que llama mucho la atención porque en otras épocas, hace muchos años, el mosquito era de verano, primavera, verano, un poquito Exacto. entrado el otoño, pero llegaba el invierno y desaparecían. ¿Hay una transformación genética en el mosquito que se puede adaptar también al frío o algo así? ¿Será así también? Las hay, pero no en la genética se habla en millones de años o en miles de años, no tan rápido la variación genética, ¿no? Pero sí este mosquito que es muy domiciliario a Aedes, no es silvestre, digamos, prefiere claro. los ámbitos urbanos, estaba erradicado de Mendoza y de Argentina. En 1965 se considera erradicado con una gran campaña que hubo, no sé quién habrá sido el presidente en esa época, pero hubo una gran campaña y se erradicó de toda la Argentina, y en 1987 vuelve a ingresar desde el litoral, y ya en el 2000, en el marzo del 2000, ya se realizan las primeras capturas de Aedes. Porque yo cuando era chica recuerdo que había el mosquito, el culex, el otro, el que no es rayadito, como Aedes. Uh-huh. Y ese picaba en la noche, y bueno, y llegaba el invierno y listo, se terminaba el ciclo. Este mosquito es otra especie, entonces tiene otra plasticidad. Entonces hace que, al ser urbano, nosotros lo veamos más. Culex, que era el otro mosquito cuyano, digamos, era más silvestre. Uno se acuerda que se iba al río y se lo comían los mosquitos. Exactamente. Pero este mosquito, esta especie, es muy urbana. Entonces, además de que los inviernos cada vez son menos potentes, digamos, para claro. matar o para concluir el ciclo de determinadas especies, claro, claro. ¿no? Entonces todo eso va ayudando a que las distribuciones de estas especies se vayan ampliando, Perfecto. Incluso a lugares o continentes donde no son nativos. Bien, le hago otra pregunta. Sabemos que el mosquito necesita un medio acuoso, digamos, para poder sobrevivir y desarrollarse. Pero además, chupan sangre. ¿Por qué motivo chupan Exactamente. Sangre? Exactamente. Bueno, les sigo contando esta vida secreta del huevo, digamos, que es muy resistente. Cuando las condiciones sean las óptimas, la larva va a nacer. Y de ahí, de acuerdo a la temperatura, pasa por el estadio de larva y el estadio de pupa, que son uh-huh. las partes que son acuáticas de este ciclo, que si las condiciones son buenas, puede ser todo en una semana y tener un adulto. Entonces, el adulto, vamos a decir, las adultas, cuando ya están, digamos, sexualmente maduras y han copulado, necesitan la sangre, que de ahí sacan la proteína necesaria para oviponer, digamos, el huevo con la larvita adentro. Entonces, solo las hembras se alimentan de sangre, y solo en el periodo reproductivo. Ajá. Si no está en el periodo reproductivo, o los machos se alimentan de jugos vegetales. Por ahí es normal ver los mosquitos sobre Ajá. las plantas y en realidad están chupando la savia o jugos vegetales, o también se los ven las flores muchas veces, Ajá. que están tomando néctar. Entonces, es la hembra que en su etapa reproductiva y de oviposición necesita ingerir sangre. ¿Y por qué es peligrosa y por qué transmite esta enfermedad, claro. que es el dengue? Exacto. Porque esa trompita que tiene, no voy a usar los términos científicos, esa trompita es como un capilar sanguíneo. Uh-huh. Es muy finito, por lo tanto, es muy común que se coagule la sangre en ese capilar y no lo pueda utilizar para picar. Entonces, ¿qué hace la hembra? Antes de picar, inyecta un poco de saliva, que su saliva tiene anticoagulantes. Con eso, digamos, saca los coagulitos de ese capilar y puede volver a inyectar, absorber sangre. Entonces, como el virus del dengue justamente se reproduce en sus glándulas salivales, cuando ella va a descoagular su jeringa, vamos a decirlo, para poder picar y absorber la sangre del ser humano, inyecta saliva y ahí inyecta el virus. Claro, ahí se transmite. Por eso ahí se transmite, uh-huh. digamos. El mosquito Aedes es el vector porque él lo lleva, digamos, en su sistema digestivo y cuando está bien reproducido en su interior, pasa a la sangre y se va a alojar a las glándulas salivales de la hembra. Entonces Bien. ahí cuando pica, si el mosquito está infectado con este virus, en su saliva se lo va a inyectar a la persona que está picando. Y el Bien. tema es que estas hembras pican a muchas personas. No, no es que en su primer picada, digamos, sacan toda la sangre necesaria para poner todos sus huevos. Entonces van sacando sangre de distintos hospederos, vamos a decir. En una misma noche, por ejemplo. En general, este mosquito justamente es diurno. Es Ah, el bien. que nosotros decimos, pero son las 10 de la mañana, me están comiendo los mosquitos, estoy Claro. trabajando y están abajo de la mesa. Estos mosquitos se caracterizan por ser diurnos. Bien. Y Entonces van picando varias personas y van sacando sangre de distintas personas, inyectando cada vez su saliva que descoagula, digamos, su jeringa, y luego toman la sangre de la persona. Entonces, ese es su problema epidemiológico, que pueden Exacto. transmitir esta y otras enfermedades, ojalá no, pero son vectores de muchas enfermedades, el Bueno, mosquito. se dice que el único animal del mundo que ha matado millones de personas es el mosquito. Exactamente, exactamente. Hay más de 3.000 especies de mosquitos en todo el Claro. mundo y en Argentina hay alrededor de 244 especies. ¡Oh, qué mala Así que suerte! es una especie de vigilancia. Así y Claro. todo también tiene sus funciones en el ecosistema y cuando Claro. nosotros no desequilibramos, ellos viven en equilibrio. Claro, El claro. tema es que en las regiones urbanizadas, bueno, están todos los impactos de los sistemas urbanos. Y este mosquito se cría, necesita el agua, si bien esos huevos pueden resistir la desecación, por ejemplo, ponerlos en las paredes de un florero, y el florero se va desecando el agua, y si no llega el agua o no vuelve a llenar el florero, el mosquito no va a emerger, digamos, no va a continuar con su ciclo. Claro. O a veces en una pelopincho, por ejemplo, que yo la vacía a finales del invierno, pero el mosquito puso huevo, la pliego y a la otra temporada la saco y pueden haber mosquitos. Porque Increíble. el huevo justamente resiste la desecación y está hecho para resistir al invierno siguiente, si no, no habrían más mosquitos. Qué increíble eso. Además de esa saliva que tienen, que bueno, cuando... Importante, todas estas medidas que digamos sugieren muchas veces los organismos de salud. De el descacharrado, el vaciado de los floreros, Claro, no solo el exacto. vaciado, sino la limpieza de las paredes de los Claro. floreros. Y Claro, claro. bueno, y así también hay mitos como que solo se cría en agua limpia, y eso no es cierto. Se ha encontrado aedes, huevos, larvas, digamos, en lugares con agua, con gran carga de materia orgánica, o sea que no es que necesita agua limpia. De hecho, yo Claro. los veo salir de mi compost y no sé dónde Claro, claro, a claro. dónde, con una gotita de agua es como suficiente. Claro. Pero lo que es otro mito es que no son de grandes lagunas, ni de canales donde corre el agua, ni de grandes cuerpos de agua, sino que Claro. en los simples charcos, en las gomas, en los neumáticos viejos se juntan muchísimo, en los jardines, en los floreros, en las casas, en los pozos sépticos. Es Bien. totalmente urbano este mosquito. Bueno, una consulta más. Sabemos, como bien explicabas, que esa saliva que nos inyecta el mosquito es lo que produce esa picazón, ese escozor en la piel, ¿no? Que es tan Exactamente. molesto. Pero hay una cosa también que es muy molesta, que es el ruido que hacen los mosquitos. El ruido, sí. Ah, ¿quién lo hace? ¿La hembra? ¿Lo hace el macho? ¿Quién es el que hace ese ruido que te dan ganas a medianoche de reventar una alpargata contra la pared, más o menos? Mira, depende de la especie, pero en general son los dos. Sabemos que la que sí toma sangre es Es la la hembra. hembra, pero hay muchos mosquitos, vamos a decir, de esa familia que hacen el ruidito y ni siquiera son hematófagos, digamos, que no se Claro. alimentan de sangre. Suele haber en las casas algo muy parecido a un mosquito no los rayados, sino el otro, el Sí. cuyano, pero que tiene las antenitas plumosas, como si tuviera la cabeza un poco más peludita, Claro. y ese hace mucho ruido y no pica. Ah, ese no Entonces, por pica. ahí nosotros, no, Ajá. ese no pica, solo hace ruido, ese sí que solo toma savia de las plantas. Mira Entonces, vos. bueno, Ajá. está bueno mirar fotos. Hay muchísimos trabajos sobre los mosquitos. Hay una página donde varios científicos del país suben noticias y suben catálogos. Y uno se puede comunicar de repente Ah, bien. en la provincia con el referente. Entonces, se llama Mosquitos de Argentina y bueno, es una página muy buena donde he sacado bastante de esta información. Y acá Bien. en Mendoza también tenemos en el IADISA, el Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas, el área de entomología, que también son los primeros que hicieron los registros de AED acá en Mendoza, que capturaron y monitorearon después esas primeras hembras que aparecieron y bueno, y luego después Claro. del 2000 empezó a aparecer más seguido en las casas. Bien. Bueno, una más le voy a preguntar porque la verdad que es muy interesante Por el supuesto, tema. por Hace unos supuesto. años aparecieron unos mosquitos, pero grandes, como el triple de tamaño. Exacto. ¿Esos mosquitos Sí. a qué se deben? ¿Son dañinos también? ¿Son peligrosos? Esos ¿Son? también aparecen, no, no son peligrosos, por suerte, también aparecen por los cambios en las temperaturas. Ajá. Esos mosquitos son más bien de áreas más tropicales, pero bueno, como veníamos hablando de esto, de este cambio climático, este aumento de la temperatura, empiezan a cambiar las especies, su distribución. Y esos mosquitos que antes no existían, pero uno los veía si viajaba al norte, han llegado a veces a Mendoza, pero Ah, bien. tampoco son hematófagos, no son hematófagos. Eso es lo importante. Bien, bueno, o sea que no son peligrosos. Inclusive escuché que esos mosquitos se comen a otros animales o algo así, ¿puede ser? Exacto. Sí, no te puedo dar la data precisa, pero sí tienen otras funciones que incluso pueden ser considerados, digamos, controladores de otras especies que sí son nocivas. Por eso, la fumigación, que a veces el vecino, la vecina reclama, el municipio no viene a fumigar, a veces la fumigación no es la solución. Primero, por todo esto que les cuento de la vida secreta del mosquito, que tiene distintas formas que van pasando, digamos, de temporada en temporada. Y después la fumigación también mata un montón de otros organismos que están encargados de funciones y si los matamos, se dejan de cumplir esas funciones. Entonces la fumigación no es, digamos, la mejor solución para esto. Sí, una vez que se detecta un caso, como el mosquito, digamos, el virus en el cuerpo del ser humano está solo activo en la etapa febril, sí es importante que durante esos 5 días que el ser humano tiene la fiebre, que es donde el virus está más activo y contagia, sí se ponga repelente, se fumigue. Y como este mosquito, si las condiciones son buenas, es bastante vago y solo se mueve 20 a 100 metros, se considera que la manzana debería estar aislada, la gente combatiendo el mosquito ahí, si se quiere, con los venenos. Pero no es la solución a nivel, digamos, a escala de provincia o de país. Por eso acá, creo que el año pasado, se empezaron las investigaciones en el ISCAMEM y las liberaciones de mosquitos estériles que eran irradiados para que, bueno, no tienen la capacidad de reproducirse, entonces son machos estériles que copulan con las hembras, pero no las fecundan. Entonces ahí es como se corta el ciclo. Esa sería como la solución más integral a este problema. Bien. Bueno, el tiempo se nos acabó, pero la verdad que es un tema Se nos para acabó. hablarlo de un buen rato, ¿eh? La verdad que Un sí. buen rato, sí. Te agradecemos mucho, Silvina, y vamos a encontrarnos el No. próximo lunes. Sí, yo les agradezco a ustedes y que tengan una linda semana. Bueno, muchas gracias. Muy amable, ¿eh? Adiós. Nos vemos. Adiós.